Libro 3 de Conversaciones con Dios. Capítulo 15. Mis queridos hijos, deseo decirles que este asunto de quiénes son y quiénes eligen ser, es de gran importancia. No solo porque establece el nivel de su experiencia, sino porque crea la naturaleza de la mía. Durante toda su vida les han dicho que Dios los creó. Ahora vengo a decirles esto. Ustedes están creando a Dios. Este es un nuevo arreglo masivo de su comprensión. Sin embargo, es algo necesario, si van a desempeñar el trabajo verdadero por el cual vinieron. Es un trabajo sagrado el que haremos, ustedes y yo. Caminamos sobre tierra sagrada. Esto es el camino. En cada momento, Dios se expresa a sí mismo en, como y a través de ustedes. Ustedes siempre pueden elegir cómo será creado Dios y Él nunca les quitará esa elección ni los castigará por hacer la elección errónea. No obstante, no están sin guía respecto a estos asuntos ni nunca lo estarán. En su interior cuentan con un sistema de guía que les muestra el camino a casa. Esa es la voz que les habla siempre sobre su elección más elevada, que coloca ante ustedes su visión más grandiosa. Lo único que necesitan hacer es escuchar esa voz y no abandonar la visión. A través de su historia, les he enviado maestros. Durante cada día y cada época, mis mensajeros les han llevado noticias agradables de gran alegría. Se escribieron las sagradas escrituras y se han vivido vidas santas, para que pudieran conocer esta verdad eterna. Ustedes y yo somos uno. Una vez más les envié escrituras. Tienen una en las manos. Una vez más les envié mensajeros, que tratan de llevarles la palabra de Dios. Escucharán estas palabras. Escucharán a estos mensajeros. ¿Se convertirán en uno de ellos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran invitación. Esa es la decisión gloriosa. El mundo espera su anuncio y harán ese anuncio con su vida, vivida. La raza humana no tiene oportunidad de elevarse de sus pensamientos más bajos, hasta que ustedes se eleven hacia sus ideas más elevadas. Esas ideas, expresadas a través de ustedes, como ustedes, crearán la plantilla, arreglarán el escenario, servirán como modelo para el nivel siguiente de la experiencia humana. Ustedes son la vida y el camino. El mundo los seguirá. No tienen elección respecto a este asunto. Es el único asunto sobre el que no tienen libre albedrío. Simplemente es el camino que es. Su mundo seguirá su idea respecto a ustedes mismos. Siempre la ha seguido, siempre la seguirá. Primero es su pensamiento respecto a ustedes mismos. Luego sigue el mundo exterior de manifestación física. Lo que piensen, lo crean. Lo que crean, en eso se convierten. En lo que se convierten, lo expresan. Lo que expresan, lo experimentan. Lo que experimentan, lo son. Lo que son, lo piensan. El círculo está completo. El trabajo sagrado que llevan a cabo acaba de empezar en realidad, porque, ahora, al fin comprenden lo que están haciendo. Son ustedes los que se han obligado a saber esto, son ustedes los que han hecho que les interese. Ahora les importa más que antes quiénes son realmente, porque ahora al fin, ven toda la imagen. ¿Quiénes son ustedes? Lo soy yo. Están definiendo a Dios. Les envié una parte bendita de mí en forma física y ahora puedo conocerme experimentalmente como me conozco conceptualmente. La vida existe como una herramienta para que Dios cambie el concepto en experiencia. Existe para que ustedes hagan lo mismo, porque ustedes son Dios haciendo esto. Elijo crearme de nuevo en cada momento. Elijo experimentar la versión más grandiosa de la visión más grande que haya tenido acerca de quién soy. Los he creado, para que ustedes pudieran volver a crearme. Esta es nuestra obra sagrada. Esta es nuestra mayor alegría. Esta es nuestra verdadera razón de ser.